para ver quién de los dos juega la Copa Sudamericana. O sea que... ¿Pero y si River gana la Copa Sudamericana? Esta y no sé, entraremos derecho a la Sudamericana. ¿Entrarían derecho a la Sudamericana o jugarían el repechaje con Boca? Que sería el equipo que más lejos llegó. Bueno, igual, sinceramente, para nosotros es ya anecdótico. Digo, si la gana Boca la Sudamericana, ¿jugarían el repechaje con River o directamente entrarían? Yo tengo entendido que es con River, ya está, digamos, es con River el repechaje. Es con River por ahí en particular. Ah, listo. Puede ser que saliendo campeón River no haya... O entramos directamente o jugamos con Boca, bueno. La cuestión es que salimos campeones de la Copa Argentina. Sí, muchas felicitaciones para Marcelo Zumbo y para toda la para gente el que me acá, de Parque Patricios. Estando acá en Parque Patricios, que bueno, hoy estuvo... Podemos mandar un saludo a Coco Silly. Entre otros. Le podemos mandar un saludo a Ariel Minimal. Ariel, que es un verdadero... Muy fanático de Huracán. Un saludo acá a Jorge Altamira, también muy fanático de Huracán. Además, Juan José Zanola, que lo esté viendo en donde esté. Néstor Vicente, que vaya a saber quién lo tenga en la gloria. Y tantas otras personalidades del mundo de la farándula, hincha de Huracán. Si se quieren comunicar hincha de Huracán para decirnos qué famoso es hincha de Huracán, 4-912-1408, lo pueden hacer vía telefónica o en las redes sociales. En Twitter estamos en @sobredosisppt. Y en Facebook, la fanpage es Sobredosis de PPT. Exactamente, así que ahí pueden aportarnos. Che, tan famoso. Me acordé de dos próceres, pero que ya no están con nosotros. Uno, Agustín Tosco. ¿Agustín Tosco era hincha de Huracán? ¿No lo acordás? ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿qué se llama? Sí, soy hincha de Huracán. Posta, también saliendo de Parque Patricio. Agustín Tosco, Pompeya. Hincha de Huracán, Agustín Tosco. Y, bueno, obviamente el gran, genial Ringo Bonavena. Ringo Bonavena, es cierto, de Tosco no me acordaba, pero Ringo Bonavena, claro, reconocido, hincha de Huracán, y vecino de la zona de Parque Patricios. Así que bueno, recién veníamos, estuvimos comiendo unas porciones de pizza acá en la conocida pizzería de Caseros de Globito, y estaba lleno de hincha de Huracán, lleno, se ve que iba a haber unos festejos, pero bueno, quedaron postergados primero porque se demoró el vuelo del plantel, qué sé yo, y además... Nos estamos enterando ahora, hubo un accidente en la ruta camino a Buenos Aires de San Juan en San Luis. Tres chicos que venían en auto volcaron y bueno, fallecieron los tres. Esto fue hace un par de horas, así que todavía está no hay mucha información al respecto, pero bueno, en principio tenemos que decir que fallecieron tres chicos viniendo en San Luis, viniendo de San Juan para acá, así que bueno, los festejos quedarán para lamentablemente para otro momento. Sí, bueno, también mandar las condolencias a los familiares y a todo el pueblo quemero, que bueno, desde ya es una pérdida terrible. Sigue uno y bueno, el partido en el Monumental. Todo teñido, perdón, inclusive en el bar El Globito, todo teñido de River Boca. River Boca, claro, sí, había mucha gente de Boca también, pero en las pizzerías, en los lugares de la zona, había mucha gente viendo el partido. Por suerte, tranquilo. La verdad es que gente de barrio que se debe conocer, tranquilo, y eso es lo más importante. Yo no me quiero imaginar en un futuro pizzerías admitiendo solo público local y sin visitantes, ¿no? Porque claro, sería, no me imagino una batalla campal en una pizzería de tipo familiar por un partido. Ojalá que no lleguemos a tal extremo. Pero no, bueno, no podemos desconocer que esas cuestiones a veces suceden. No nos olvidemos que hace poco dos hinchas de Rosario Central murieron asesinados por separado en diferentes lugares de Rosario. Por estar festejando y celebrando que le habían ganado a Newell's, fueron asesinados por hincha de Newell's, no en un enfrentamiento entre barra bravas. Estabas caminando por la calle con la camiseta de tu equipo y viene otro, porque es de otro equipo y le ganaste, viene y te mata. Eso es una locura. Eso es algo totalmente inaceptable, ¿no? Pero bueno, es la locura que no genera el fútbol, la genera en la mafia y la genera una decomposición social que es... Obviamente, digamos, en el fútbol se materializa de una forma que es mucho más fácil de señalar y decir, el fútbol, los violentos, los enfermos, pero bueno, es como que hay como una extensión de lo que pasa en muchos ámbitos de la sociedad, trasladado al fútbol, tanto en los estadios como en la vida cotidiana misma, ¿no? Ya una cosa... completamente loco, mientras Alan está pero con el cerebro metido estoy hasta las manos, pero bueno, no está ganando, recordamos, está ganando River 1-0 desde los más o menos 10 minutos, ¿no? No, de los 15 o 20 minutos fue tiempo. El gol de Pisculici, 15 minutos más me o parece, menos aproximadamente. También no por estar eufóricos y metido absolutamente con la cabeza en el partido, nos tenemos que olvidar de que nos está operando el chino. Buenas noches, Chino. Ídolo, ¿cómo estás? Chino. El chino está bien, nos está diciendo por cámara Gesell, y nos está produciendo el señor Nicolás Keitel, el hermano Jero y Keitel, que bueno, es un chiste que ya caducó, pero que sin embargo sigue en su puesto de trabajo. Harvey, le vamos a empezar así, Harvey, a Nico. Podemos decirle Harvey o Mr. No me acuerdo que Mr. era en Perros de la Calle. Mr. White. El señor blanco. Harvey Keitel. Bueno, ahora lo vamos a... Para los oyentes que nos quieran decir qué color era Harvey Keitel en la banda de Perros de la Calle, 4912-1408, ahora, se pueden comunicar y contarnos. Mr. White era Michael Madsen, no me acuerdo de si, bueno. Sí, el que matan al principio. Claro. Junto con Tarantino, que era Mr. Brown. Sí. Mr. Pink era Steve Buscemi, que se enoja. Mr. Orange, el señor Naranja, era Tim Roth, el policía. El infiltrado. Y Mr. Yellow, me parece, que era... Ya lo vamos... Eran siete, ¿no? Sí, hay uno que creo que ni entra en escena, en la diégesis de la película. Solo al principio, cuando están en el bar, diseñando la jugada. En el coso memorable sobre la canción de Madonna. Memorable sobre la canción de Madonna. Y sobre Madonna, las propinas en McDonald's. Así que bueno, son las 22:17 horas. Hace una temperatura muy linda, debe rondar los 25 grados. Y el que nos dice qué color era Harvey Keitel se gana un abrazo de nosotros. Un abrazo solidario, cuatro. Un abrazo caracol. Abrazo caracol. Te habrás dado cuenta que ya nadie se acuerda de nuestro co-keeper Lionel Pasteloff. Sí, eso es importante. La verdad no tenemos. No sabemos por qué no está acá, porque no va a salir con un móvil del Monumental. No sabemos. ¿No sabemos? Creemos que no. 28 grados 5 nos dice el chino la temperatura, pero ¿no va a salir con un móvil desde el Monumental? Yo creo que no. Me imagino que si llega a pasar Boca te hace un móvil desde el baño de la casa. Sí, claramente, pero... o va a salir al obelisco. Lo tiene ahí cerca. Pero bueno, no vino, no sabemos por qué. Veremos si hay móvil o no. Si lo acreditaron en AFA. Claro, veremos. Yo no sé si la credencial de Radio Sur le va a servir para esto. Pero bueno, ¿nos vamos a ir a escuchar un temita? ¿Sí? Vamos a escuchar Rage Against the Machine con Bullet in the Head, una bala en la cabeza. Y a la vuelta, por ahí volvemos con una entrevista. ¿Qué ibas a hacer? Probablemente. No, que esto nos introduce en algo que después vamos a estar mencionando, que fue lo que pasó, lo que está pasando en Estados Unidos con la brutalidad policial con la gente del negra. Los negros. Los afroamericanos. Los afroamericanos en Estados Unidos. Exactamente. Blasted through your head, blasted through your head. I give a shot, I took a living dead. Stood and watched as the feds called centralized. Saw serene on the screen, you was mesmerized. Cellular phone, sounding a death tone. Corporations called, turn you to stone before you realize. They load the clip in army color. Said they packed the nine. They fire it at prime time. The sleeping gas, every home was like Alcatraz. And motherfuckers lost their minds. Just victims of the in-house drive-by. They say, don't you say how high. Yeah. Just victims of the in-house drive-by. They say, don't you say how high. Run it!

98.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Hundo en tu luz, me hundo y vuelvo a empezar. Puedo elegir desistir y morir, ser feliz así o renacer. Y bien, estamos aquí en Sobredosis de PPT 22 y 26. Sigue 1-0 el partido en el Monumental. Pero nosotros estamos con otro tema que es realmente muy importante. Porque martes 25 de noviembre fue el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género, contra la violencia hacia las mujeres más específicamente, que son el 99% de las víctimas de violencia de género. Esa violencia que se lleva una mujer cada 30 horas. Exactamente, y de la cual hemos visto, ¿cómo se llama?, muchísimos casos en los últimos tiempos. Y casualmente no, obviamente, sino justamente porque buscamos poder hablar con ella, estamos en comunicación con alguien que en los últimos, a partir de que trascendió su caso en los últimos meses, por suerte cobró una notoriedad y se pudo difundir lo que ella sufrió. Estamos en comunicación con Rocío Girat. Rocío, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien, acá andamos, perdón, medio manija por el partido, pero no le digas a nadie. No, todo bien, acá por suerte, gracias por estar acá en Sobredosis de PPT y en Radio Sur, y la verdad es que nos interesaba muchísimo poder compartir lo que es tu experiencia, no tanto por la experiencia que te tocó vivir, bueno, si se quiere, bueno, en manos de la bestia, que era tu padre, o que es tu padre, sino más que nada lo que vos pudiste hacer con eso, ¿no? Lo que vos pudiste hacer para lo que es animarse a poder denunciar y lo que es animarse a poder luchar para que no te pase más a vos y no le pase más a nadie. Sí, ¿no? La verdad es muy importante para mí eso. Es encontrar la manera, digo, de canalizar el dolor. Yo lo veo de esa manera. Claro. En vez de vivir en lo que me pasó, salir para adelante y ver qué hago con lo que me pasó. Exacto. Yo lo que pensaba el martes, que charlamos un ratito ahí en la plaza para poder arreglar la nota, era qué bueno que esta piba pueda ver en la organización, en organizarse y en poder sacar su caso para miles de personas, para que como un mensaje para un montón de personas, de mujeres que les cuesta muchísimo inclusive asumir que están siendo violentadas, ¿no? Después de asumir que estén siendo violentadas, pasar a denunciarse y a denunciarlo, y después son como pequeños pasos que en realidad son gigantes, son saltos gigantes, ¿no? Y vos de alguna manera lo llevaste adelante. Sí, un montón de chicas lo llevan adelante día a día. Y sí, con lo que decís, que las mujeres por ahí ni siquiera se dan cuenta que son violentadas, es verdad. Vivimos en una sociedad en la que somos violentados todos los días. Entonces, creo que cuando aplican violencia en uno, es como que uno, todo el contexto ayuda para eso. Claro. Bueno, de alguna forma, tu caso se convirtió en testigo de lo que es la movilización del movimiento de mujeres en ese en pos de terminar con esas prácticas de una sociedad absolutamente patriarcal. Sí, totalmente de acuerdo, sí. ¿No? O sea, justamente poder poner tu caso de manifiesto y sacarlo a la luz y que sirva como puntapié para que, o sea, digamos, siempre hay casos que por ahí sirven como puntapié como testimonio para que se organicen mujeres, y sin embargo sigue persistiendo la situación de violencia de género. Sí, sí, pero yo voy desde el punto de que vivimos en una sociedad tan machista que es imposible impedir que estas cosas. Claro. Es como que también la sociedad empuja a que esto pase. Claro. Rocío, ¿qué tal? Marcelo te saluda. Tenemos que recordar un detalle que no es menor para nada, que acá el victimario, estamos hablando de un funcionario del Estado. O sea, no es un dato menor. Recordarnos el cargo de tu papá en el ejército. Suboficial segundo, porque ahora me acabo de enterar de que él ascendió, ya estando la denuncia, del cargo de contrainteligencia. Porque, digamos, siendo, bueno, mientras estaba ocurriendo todo lo que ocurría, él tenía un cargo y después todavía lo ascendieron. Y bueno, contanos un poquito, porque una de las cosas contra las que todavía tuviste que, como si fuera poco, luchar vos, fue contra esa forma de encubrimiento casi corporativo por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos podés decir de ese tema, de cómo se fueron sucediendo todos estos hechos para que al día de hoy no esté obviamente procesado ni nada? No sé cómo es la situación jurídica. Mira, de la Armada, la verdad, dejan mucho que desear como corporación, como formación tan correcta que presentan ser. Voy desde el momento de que a mí me debían ingresar a la UNAL, sí, el personal que estaba de guardia, a las 12 de la noche, alcoholizada, una menor de 15 años. Yo ingresaba al cargo de contrainteligencia. Ahí sucedían las violaciones y cuando salía lo único que tenía para decir era buenas noches. Cuando ingresaba subían la música. Entonces, digo, no estuvieron en ese momento. No estuvieron en el momento que se hizo la denuncia, porque mi abuelo se dirigió al edificio Libertad y habló con su jefe presentando la denuncia. Las respuestas que ellos tuvieron fueron... La respuesta que tuvo mi abuelo fue... Acá la que denuncia es la madre. Obviamente denunciaba a mi mamá porque yo en ese momento era menor. Claro, claro. No, me resulta terrible. Se me vino a la cabeza cuando decís que cuando vos entrabas subían la música los otros milicos. Me resulta terrible. Se me vino a la cabeza escenas como las de Garage Olimpo, las de La Noche de los Lápices, donde para aplicar las torturas se subía la música, sí, para que no se escucharan los gritos y los llantos desde afuera. Es terrible. Porque otra de las cuestiones que yo leí, de corregime, perdón si incurro en una cuestión muy dolorosa, pero tengo entendido también que al vos te ejerció, además de las violaciones, cierta tortura para que vos le digas si habías tenido relaciones con tu novio de ese momento. Y yo me pregunto, un milico torturando supuestamente en democracia. Yo no me pregunto eso, ¿sabes qué es lo que me pregunto? Sí. Porque los militares que estuvieron en la dictadura hoy son personas mayores. Claro. Por lo menos de 50 años para arriba. La formación que recibieron sigue siendo la misma. La formación es la misma. Claro. Exacto. A mí es eso lo que me da miedo. Claro, porque no estamos hablando de un hecho aislado, de una persona, digamos, que se descarría de esa formación, que debería ser modelo, bla, bla, bla. No, estamos hablando de algo que en algún punto podríamos decir que es hasta sistemático, por lo menos en los niveles de encubrimiento que se verificaron en tu caso particular, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que siguen actuando de la misma manera. O sea, ellos se presentan como personas tan correctas y al final de cuentas terminan siendo las más incorrectas. O sea, desde el momento que enfrente del ministro a mi familia nos ofrecen una casa en la área naval, o sea, en claro, un lugar donde está lleno de casas militares. Exacto. Desde el momento que prometen eso, desde el momento que no lo cumplen, desde el momento de que nos hacen firmar como que mi progenitor está muerto, sí, para recibir una pensión del Estado porque él está preso, y todavía seguir esperando, desde ese momento terminan mostrando que nunca le soltaron la mano. Rocío, es algo que yo no recuerdo y no quiero decir algo que sea inexacto. Tu viejo recibió la prisión, 14 años de prisión domiciliaria, pero se hizo efectiva al final. No me acuerdo si hubo una revisación de ese fallo o no. Efectiva no es hasta que él agote todos sus recursos para pedir su libertad. O sea, hasta la Corte Suprema, ah, claro, no es firme. O sea, él fue condenado a 14 años de domiciliaria hasta que casación revea la causa y lo mande a un penal como debía haber ido desde el primer momento. Claro. Revisan la causa desde el momento que se hace público. El asunto fue así, a las 8 de la mañana, después del quilombo que hubo, porque fue un quilombo, porque fue un desastre, una falla del Estado, muy a la vista, sí. El fiscal a las 8 de la mañana pide que se revoque el arresto domiciliario. A las 9, él se presenta en tribunales con su supuesta pulsera, se va hasta 50 cuadras, nadie se entera, y se presenta y dice que quiere que se lo lleven preso porque lo iban a matar. Obviamente, claro, Mar del Plata estaba indignada y lo iban a matar. Claro, sí, sí. Se entrega por seguridad propia. Claro. Claro, sí, bueno, la cuestión es cómo, por qué él piensa que en la cárcel va a estar mejor, ¿no? Evidentemente va a tener privilegios. Porque ahora está protegido dentro de la cárcel. Obviamente, la cárcel está en un pabellón donde están lleno de militares, lleno de las personas que son de la misma caña que él. Obviamente que ahí le va a pasar mejor. Claro, totalmente, totalmente. La verdad, Rocío, en principio para nosotros es muy importante poder estar hablando con vos porque es un caso testigo. Vos, a través de toda esta experiencia que hiciste, inclusive, bueno, organizándote con compañeras de organizaciones feministas, de organizaciones de mujeres, participando del Encuentro Nacional de Mujeres, más allá de que fue medio conflictiva la participación, un papelón, la verdad que sí. Y digo, ¿cómo venís llevando esto y qué cuál es la experiencia que vos de alguna manera podés transmitir? Yo, desde lo que yo pasé, yo veo que es encontrar la manera de canalizar el dolor, porque es algo que uno lo lleva para toda la vida. Entonces, debe preguntarse toda la vida el por qué, empezar a pensar el para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué hago ahora? Claro. Es eso. A mí me hace bien, y lo aconsejo, ayudar. Ayudar porque yo desde mi lugar no tuve esa ayuda, y cuando empezás a ver algunos pequeños resultados desde otros lados, que decidís ayudar, está bueno. Te ayuda a crecer como persona. Claro, seguro, seguro. Poder ponerte, digamos, no... Ni que nadie se ponga en tu lugar ni ponerte en el lugar de otro, pero sí, de alguna forma, tu experiencia no quede encerrada en vos. Y de alguna manera también es liberador. Es que ante la impunidad uno se siente reflejado. No pasa por solamente encontrarse con una chica que fue violentada de la manera que lo fui yo. Pasa por encontrarse con familiares que han perdido sus hijos, su gente querida. Pasa por cualquier tipo de violencia. Ante la impunidad, reacciona de la misma manera y estamos todos de acuerdo, porque yo la impunidad la vi. Claro, totalmente. Viste la impunidad de los poderes del Estado, como decía Marcelo, viste la complicidad, lo cual es terrible, porque estamos hablando justamente, siempre que aparece un caso de gatillo fácil y se trata de blanquear, de lavarle la cara a las fuerzas de seguridad, se dice que es un policía. Y de las organizaciones antirrepresivas, las organizaciones sociales, se dice, no es un policía, es toda la institución, ¿no? Y entonces, evidentemente, queda clarísimo que es toda la institución la que está... en este caso es recontra palpable que es toda la institución la que es absolutamente impune. Rocío, hay un dato acá que a ver si vos probablemente lo podés describir bien. Esta persona, el victimario, trabaja en inteligencia, en el ejército. Trabajaba. ¿Fue exonerado? Y a su vez... ¿Fue exonerado? ¿Fue retirado? Sí, fue exonerado. Ah, listo. Y a su vez utilizaba estos recursos del Estado para inteligencia para después presionar a testigos... ¿Puede ser que haya habido algo de esto? No, que yo tenga entendido, no. Solamente un testigo de él, que es también un militar, que en su momento era su jefe, en el momento del juicio, aparte de decir que tenía conocimiento de las torturas que él había aplicado en mí, también dijo en ese momento que el único contacto que tenía con él era por medio telefónico, porque lo llamaba constantemente para que se presente en el juicio. Claro. ¿Y? Eso es lo único que tengo en concreto, porque lo escuché. ¿Y quién atestigua de tu parte, Rocío? De mi parte atestiguó, allá a los 13 años cuando me escapo. Sí. Y tengo mi primer intento de suicidio, a la casa donde voy, es al que era este chico que era mi novio en su momento. Sí. fue él mi testigo, después de 7 años lo vi. Sí, excelente. Bueno, él, su mamá. Claro. Después una amiga de la familia, que es sí. la madrina de mi hermano, que vivía enfrente y obviamente veía un montón de actitudes, hasta las actitudes que Marcelo Girat tenía hacia su hija, que tenía en ese momento 8 años, la edad de mi hermano. Claro. Bueno. Ella, mi mamá, sí. obviamente, declaré yo y declaró mi exnovio. Bien. Bueno, de alguna manera pudiste tener un apoyo y una contención. Pero, de todas maneras... No, lo que tuve fue una fiscal que en su momento estuvo, que después de 20 días antes del juicio me la cambiaron, que sí. fue la persona que armó el juicio, porque a los testigos no los elige uno, sino el tribunal. Claro. Y esa persona, Constanza, fue la que hizo que el juicio tenga resultados positivos, porque encontrar a la persona que me había visto a mí hace 7 años y que cuente la secuencia que vivió conmigo... volver a hacer un retroceso hasta esa edad y encontrar a la gente que me conocía, la verdad esa mujer hizo un buen trabajo, pero algo la sacaron. Eso te iba a preguntar, ¿vos sentís que la justicia actuó bien? Más allá de que obviamente el fallo del juez es bochornoso en primera instancia, después que la cámara pide que lo revean. No entiendo muy bien las instancias judiciales, no, pero el fallo de primera instancia es bochornoso, 14 años de prisión es suspenso, es cualquiera. Claro, pero no se entiende porque por ahí, o sea, el que no vivió el juicio por ahí es difícil comprenderlo. Sí. El fallo bochornoso no fue de los jueces, sino del fiscal. En un momento, a la Cámara de Apelaciones, a él le da domiciliaria, porque él fue preso un día por amenazarnos adelante de los jueces, adelante del fiscal de muerte, a mí y a mi mamá. En ese momento a él se lo detiene, él es detenido, porque obviamente si nos mataba, era un bochorno. Obvio. Bueno, fue detenido, estuvo en Batán, en la cárcel en Mar del Plata un día, sí. y de ahí él presentó un habeas corpus que fue resuelto en 2 horas, donde el juez Viña le da domiciliaria, que claro. vaya con arresto domiciliaria. El fiscal, como cree que él no puede ir más allá de lo que pide la Cámara, porque la Cámara es superior al tribunal, decide que tiene que pedir en el momento del juicio arresto domiciliario, pero lo pide con el control correspondiente, o sea, con la pulsera claro. electrónica. Claro. Obviamente la defensa aplaudía, era lo que estaba esperando. Sí. Si casación tarda 3 años en resolver. Claro. Ante eso, ya estaban los dos de acuerdo, porque estaba el fiscal de acuerdo a darle domiciliaria con pulsera, y estaba la defensa, obviamente de acuerdo. Los jueces, como no pueden ir más allá de... como es un sistema acusatorio que no puede ir más allá del pedido del fiscal, no tiene que resolver más que mandarlo con domiciliaria. Claro. Esa es la cuestión. No es el fallo bochornoso de los jueces, o sea, ese sistema acusatorio bonaerense que hace que no puedas ir más allá de un fiscal. Entonces vos vas, compras un fiscal y tenés la condena resuelta. Claro. Y sabemos cómo es en Argentina. Total. Que por 2 pesos acá es un desastre. Totalmente. Si no nos explica cómo la defensa, Luz Alonso Proto, que es la abogada de él, en este momento lo sigue siendo... No se explica cómo el juicio era a las 12 del mediodía y ella a las 10 de la mañana se encontró en los tribunales, sí. en el piso, hablando con el fiscal. Cualquier cosa. No se explica. Cualquier cosa. Bochornoso. Bueno, bochornosa toda la actuación. Todo, digo, no quiero caer en justamente lo que vos estabas aclarando, de no solamente el ¿cómo se llama? El fallo, sino toda la actuación de la justicia. Inclusive de la destitución de la fiscal que vos estabas reivindicando, que de alguna manera fue la que se puso la cruz al hombro. Estábamos con Constanza y 20 días antes del juicio nos citan que el fiscal nuevo nos quería conocer. El fiscal, ¿sabes de qué me vino a hablar? ¿De qué? De Dios, que lo tenía que perdonar. Perdone a mi violador antes de ser condenado. Claro. Y bueno, pero es la política de la iglesia. De eso me vino a hablar un fiscal. Claro. Te está jodiendo. Eso me pareció una cargada. O si no, después, cuando estábamos en el juicio, de lo que me hablaba del padre Grassi. Padre. El padre. Padre, sí. Entre comillas, ¿no? Sí. Es una vergüenza que le sigan diciendo padre. de ese hombre Grassi, sí, me vino a hablar. O sea, dándome el ejemplo de la impunidad, preparándome, claro, para la impunidad. Uh-huh. Sí, absolutamente. Casi, es que es escalofriante casi, te diría. Pero bueno, Rocío, vamos terminando, te agradecemos un montón, pero la verdad es que nos gustaría que vos de alguna manera puedas como cerrar la nota siendo un, digamos, de alguna manera un mensaje o digamos algo que pueda decir a las personas que pueden estar sufriendo algo similar a lo que vos sufriste y de lo cual te repusiste muy bien. O sea, muy bien, no, digo, es un proceso, supongo que larguísimo, pero digo, de alguna manera estás llevando adelante una lucha que para muchas otras personas es dificilísimo. Yo lo que les digo es que de todo se sale. Uh-huh. Que más allá que uno, es como que se acostumbra al infierno, afuera hay vida y se puede vivir. Uh-huh. Que no le, mucho menos que no le tenga miedo a las instituciones, porque todo se puede. Total. Y encontrar la manera de canalizar el dolor. O sea, yo lo encontré ayudando. Capaz que otra persona lo encuentra, no sé, estudiando o recibiéndose de algo para ayudar de otra manera. O cerrando una etapa de tu vida para empezar otra. Y con eso ya contado como pasado. Total. Totalmente. Rocío, bueno, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos... haber estado con nosotros y esperemos obviamente que puedas que te sigamos viendo en estas peleas y en donde haya cada, digamos, donde cada mujer necesite la mano que vos sentís que podés dar, esperamos estar viéndote ahí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por la buena onda. No, de nada, chico. Un abrazo grande, un saludo. Hasta luego. Pasaba Rocío Girat, bueno, ya contó su historia. Recordemos para que Rocío al día de hoy tiene nada más que 20 años, es una chica muy chica, o sea, con piel de gallina hicimos esta nota. La verdad que sí. Terrible. Bueno, nosotros vamos con lo que sigue, que creo que es un tema, ¿no? Un tema de escorbuto, ¿no? No, vienen los amigos que están sonando la cortina, pero primero, sobre todo, resaltar lo de la piel de gallina. Ah. Gracias, bueno, pues... soy muy feliz. Ganó River. Vamos a escuchar a Pez. Chau. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado. Y todavía no llega la pauta oficial, ¿qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mirá, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana de etapa. ¿Segura? Sí, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Refugiándome en vos, en mi carrera. La puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, ah, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana de etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. De sobredosis de PPT, 22:53 de este 27 de noviembre, glorioso 27 de noviembre para todos los que hacemos sobredosis de PPT. Mentira. Para todos los que estamos, porque bueno, no, hoy que, se cumplen, estamos al aire. Se estarían cumpliendo unas 24 horas de la finalización de la final de la Copa Argentina, que el Club Atlético Huracán le ganó por penales a Rosario Central. Espero que Rosario Central haga lo que tiene que hacer el domingo. Y ahora, hace unos minutos nada más, terminó la semifinal de la Copa Sudamericana. River le ganó 1-0 a Boca con un gol de Pisculici. Te amo. Te amo. Se dice. Pero bueno, ahora tenemos unas noticias que nos van a sacudir un poquito de realidad. Un poquito. Habíamos comentado un poquito lo que, así brevemente, vamos a comentar lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que no necesariamente es algo tan inmediato para nosotros, pero recordamos esto, crimen racial de la policía a manos de la policía de un muchacho negro que aparentemente estaba desarmado y se dice que venía de robar, no sabemos qué, estando desarmado. Pero bueno, fue ajusticiado por un oficial que, según las pericias, lo habría, digamos, le disparó estando, digamos, habiéndose rendido de alguna forma con los brazos en alto. Le disparó unos cuantos tiros que dieron con su vida. Y bueno, es lo que está trayendo esta serie de protestas y de... Sí, de rebeliones, de alguna manera se tiene que que terminar esto. Lamentablemente es, se tiene que acabar y... lamentablemente es cíclico esto, porque yo me acordaba de hace más o menos 20, 20 y pico años, en Los Ángeles, el asesinato de Rodney King. También este, aquel que a partir de ahí salió el tema este de Ice-T, era Cop Killer. Bueno, era dedicado también a este tipo. Había pasado más o menos lo mismo que ahora, bueno, que suele ocurrir. Y bueno, al policía se le retiraron los cargos porque en principio, por lo menos, le dijeron que, bueno, él, como que le creyeron la versión de él, que corría peligro su vida, entonces lo mató estando con los brazos en alto porque peligraba su vida. Así que bueno, esto es lo que pasa en el glorioso primer mundo. A nosotros... lo bueno es que en Ferguson, que es en el estado de Missouri, y en muchos lugares de Estados Unidos, se manifiesta en las calles y se manifiesta con energía, ¿no? Digo, la verdad es que el repudio que recibe este fallo, ¿no?, esta absolución, a un policía que en teoría no deberías... Un policía que es rubio, Dios José. Claro, es terrible. En un estado donde la mayoría son negros, un estado pobre, donde, digamos, porque muchas veces este tipo de cuestiones raciales termina siendo abordadas y cuestionadas desde la cuestión misma de la diferencia, ¿no? Y se pierde de vista que hay un anclaje netamente de clase en este tipo de situaciones. Bueno, en Estados Unidos obviamente la referencia ineludible es la esclavitud, ¿no?, de los negros, y el sometimiento que bueno, hasta nuestros días sigue siendo efectivo. Inclusive, bueno, uno de los estados más pobres donde digamos la distribución de la riqueza está como bastante más retrasada. Así que bueno, nada, el bendito primer mundo también nos tiene este tipo de regalitos. ¿Nosotros podemos volver un poco a nuestras latitudes? Sí, una de las estadísticas que me asombraba, que recién la chequeaba, es que en el año 2010 los abogados en Estados Unidos han tenido 162.000 casos federales. De esos 162.000, solamente 11 se rechazaron. Se rechazó la acusación. Bueno, esto es uno de los casos en los cuales se rechaza la acusación. O sea, imagínate que la... O sea, sin... O sea, de 162.000 juicios, solamente se rechazan 11. Esta es una de las... Y cuando, digamos, uno de esos casos donde se rechaza casos. Cuando matan a un negro. Exacto, cuando pobre. Un policía blanco mata a un negro pobre, ¿no? Pero bueno, aparte, viste que es casi un oxímoron, ¿no? Decir negro y pobre. No, y es bastante ilustrativo, pero además, de alguna manera te sigue mostrando la pauta de que las fuerzas de seguridad están al servicio de los sectores dominantes, de las clases pudientes, ¿no? Pero bueno, sigamos, la verdad es que esto es algo que esperemos que en algún momento se despierten las conciencias y que saliendo a la calle, organizándose, se pueda revertir y se pueda terminar con esto. Que es una porquería. Bueno, Marcelo, ¿qué otra cosa tenés? Volvemos acá a nuestros lares. Antes de ayer y ayer hubo un acampe en la Plaza de los Dos Congresos reclamando que se aplique el 82% móvil para los jubilados y trabajadores activos, que exige una jubilación digna que cubra necesidades básicas de jubilados que aportaron toda su vida para poder retirarse vivir con dignidad. Hay un 75% de los jubilados que cobra una mínima que no alcanza para llegar a fin de mes, así que acá nos comentaba el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, que se está reclamando que la jubilación mínima pase a ser de 6.000 pesos, cuando, bueno, apenas si llega a la mitad. Sí, está en 3.300 casi. Bueno, el 75% de los jubilados cobra 3.300 pesos. Bueno, se le entregó un pedido, digamos, una serie de firmas al diputado Víctor de Llenaro para que respalde esta ley de previsión social. Así que bueno, sí, recordemos que con la expropiación, con, digamos, con la recuperación de los fondos provisionales por parte del Estado, cuando echaron a los AFJP, se tomó una caja gigantesca de guita. Digo, para pagar el 82% móvil alcanza y sobra, ¿no? Pero se utilizó para un montón de cuestiones, menos para el 82% móvil. Se utilizó sobre todo para pago de deuda. Y hoy tenemos que en los últimos 10 años se pagaron más de 190 mil millones de dólares de deuda y el 75% de los jubilados cobra 3.300 pesos. Pero bueno, no nos extraña y esperemos que este reclamo, la verdad es que estaría buenísimo que las centrales obreras, los que tienen la fuerza de llevar adelante este reclamo, puedan salir a la calle por esta reivindicación. ¿Tenés ahí alguna noticia más? Sí, tenemos alguna noticia más. Absolvieron a Luz y a Diego. Son dos chicos que habían sido acusados de un asesinato de un colectivero porque se olvidaron una mochila en un remis. Entonces, se olvidaron la mochila en un remis, después la mochila aparece en el ¿cómo se llama? En el lugar del hecho. En el lugar del hecho, y los acusan a ellos y estuvieron un año y pico presos, ¿no? Entonces... efectivamente, estos sí estuvieron presos. Claro, vos decís, loco, ¿cómo actúa la justicia? ¿Cómo puede ser que la justicia actúe de esta manera y pueda meter en cana a gente sin condena, ¿no? Y sin condena firme, sin un... Es un poco el caso opuesto a lo que pasa, bueno, recién lo de Rocío. Claro, digo, por ejemplo, lo que decíamos en Estados Unidos, que acá también pasa, los casos de gatillo fácil, donde los policías, nunca llegan a ser condenados con todo el peso de la ley, pero sí, en este caso particular, dos perejiles, antes de que se pueda comprobar si pasó algo o no, solo porque apareció una mochila, se comieron 2 años adentro de privados de la libertad directamente. Estas cosas que el Estado, este Estado burgués nos ofrece. Exacto, y bueno, ¿cómo se llama? Ellos dicen algo que para mí es absolutamente cierto: cuando sos pobre estás más jodido todavía, porque esto no hubiera pasado con dos pibes rubios de la Horqueta de San Isidro, ¿no? Digo, está pasando, pasa con la gente de los barrios, con siempre el prejuicio, sí, obviamente, y la criminalización es hacia la pobreza. Pero bueno. Y por último, teníamos algo más por acá, a una semana de la Campe por la Vida, pero en un ratito vamos a estar hablando de eso, ¿no? Sí, con la gente de... la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá. Eso es en Catamarca. Sí, Andalgalá es en Catamarca, pero ellos están haciendo una campe frente al Poder Judicial de la Nación, en la Plaza de Tribunales, en defensa de... en contra de la actividad de megamineras que se están llevando adelante en Andalgalá hace un tiempo y que las organizaciones ambientalistas están... Y los vecinos, sí, sobre todo, gente, ¿no? Los primeros damnificados. Pero bueno, vamos a tener probablemente... tratando de defender, así que probablemente en un ratito vamos a estar hablando con los chicos de Andalgalá, que nos van a hacer detallar un poco más el cuadro de situación. Exactamente. Mientras tanto, le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar al 4-912-1408, cambió la consigna. En vez de decirnos qué famoso es hincha de Huracán, nos pueden decir cuál fue el gol de Pisculiche que más gritaron en su vida. ¿Sí? 4-912-1408, nos vamos a una tandita y por ahí a escuchar algún temita, no sé. ¿Tenemos tanda, tema, tanda? Tanda. Y volvemos. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. En la Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Voy a abortar, soy muy chica. Mi novio se borró. Si se enteran, me echan de mi casa. El farmacéutico no me quiere vender las pastillas. No quiero tenerlo, no puedo. Porque estamos en democracia,

Y bien, seguimos aquí en Sobredosis de PPT 2316. Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Como si recién estuviéramos empezando, pero bueno, para mí es un renacer esto. Después de ¿te volvió el alma al cuerpo? Culo en la mano durante todo el partido. La verdad es que ahora puedo decir que declarar mi felicidad y podemos compartirla al 4, si nos llaman al 4-912-1408 o nos arroban en Sobredosis PPT en Twitter o nos escriben a la página de Facebook que es Sobredosis de PPT. Hubo alguien que llamó y adivinó el personaje de Harvey Keitel en Perros de la Calle. Exacto. Exacto, pero no quiso salir al aire porque quería guardar su intimidad. Además, lo habíamos dicho nosotros, era el señor Blanco. Mr. White, el señor Blanco. Exactamente. Yo había dicho que era Michael Madsen, pero el señor Rubio Madsen. Mr. Blonde. La asociación blanco con Michael Madsen. Mr. Blue era el que apenas aparece en la película. No es un actor muy exacto. Mr. Brown era Tarantino. Mr. Orange era Tim Roth, habíamos dicho, y Mr. Pink, Steve Buscemi. Sí, gran actor. Exactamente. Y bueno, pero ahora, Marcelo, tengo entendido que nos enganchamos, enganchamos con el un tipo que para mí era absolutamente desconocido. Hasta que me lo presentaste. Bueno, vamos, como la cortina bien nos introducía en tema, ¿viste? ¿Qué nos van a introducir? Viste, bueno, entre otras cosas, en clima. Viste que es es una cortina muy atmosférica, muy como de tensión, de suspenso y de misterio. Vamos a hablar un poco de Darío Argento, que es un cineasta italiano. Como bien decías vos, Alan, no es muy conocido, pero probablemente, digo, sin necesariamente conocerlo, capaz que en algún momento vimos alguna película. En cable yo he visto alguna vez, sin saber que era Darío Argento, después capaz que me enteré, en esos ciclos de cine de terror o cine, como se le decía, clase Z, ¿no? De cine de bajo presupuesto. Solía, en una época yo me acuerdo que las daba ISAT, creo que los lunes a las 11 de la noche, por ahí un ciclo, quedaban todas películas en este estilo. Estamos hablando de Darío Argento, como bien decíamos, que es un italiano romano, nacido en la capital de Italia en 1940, y bueno, un director, productor, guionista de cine. El género en el que se movía él no lo inventó, pero de alguna forma lo popularizó. Estamos hablando de un subgénero, en realidad llamado giallo. En italiano, giallo significa amarillo, y es un subgénero que viene, se llama amarillo porque era se tomaba este nombre del color que tenían las tapas de unos libros de tipo policiales que había en Italia en la década del 30. Entonces, de ahí viene el nombre amarillo, por el color de las tapas de esta colección de libros. Bueno, que de alguna forma obviamente tiene que ver un poco la propuesta de estos cineastas. El que de alguna forma lo inventó, este subgénero, es Mario Bava, también italiano él, obviamente. Pero bueno, que como decíamos, el que lo popularizó es este muchacho, Darío Argento. ¿En qué consiste este subgénero giallo? Que es, bueno, tiene... digamos, hoy en día probablemente sea no sea más habitual, más teniendo en cuenta que en el caso del cine de terror, bueno, ya hubo toda una evolución de, no sé, desde las Martes 13 con Jason hasta, bueno, infinidad de películas donde nosotros vemos ese tipo de recursos y nos parecen familiares. Me las imagino un tanto más bizarras las películas de terror italiana, pero no bizarras en el sentido cómico. Hay unos recursos que, digamos, las escenas de violencia, por ejemplo, están como de alguna forma teatralizadas, de una forma, digamos, hay una puesta en escena que hace todo como más irreal. Viste que hoy en día las películas tienen casi todas al realismo, ¿no? Cuanto más más real está puesto, ilustrada lo que sucede, es como que se busca eso. No, en este caso son mucho más ficcionalizadas. Por ejemplo, los recursos narrativos son Bueno, queda librado en, digamos, a la psiquis del protagonista las claves de los misterios, básicamente sobre la identidad del asesino. Esto tiene mucho que ver también con, por ejemplo, el cine de Alfred Hitchcock, que de quien, bueno, cualquiera que haya hecho después de Hitchcock películas tanto de suspenso, misterio, terror, obviamente es una referencia ineludible. Decíamos, ¿no?, los misterios sobre la identidad del asesino, de una manera tal que se refuerza el suspenso, un enigma donde siempre se termina revelando al final. Por lo general va emergiendo en forma de flashbacks, pero siempre los finales se resuelven de una forma completamente inesperada, ¿no? E inclusive se utilizan como unos trucos bastante como tramposos, ¿no? Donde a vos durante todo el transcurso de la película te hacen ver que las pistas te llevan hacia un lado y queda como despejado lo que es la identidad del verdadero asesino. Y esto se revela sobre el final, siempre, ¿no?, sobre el final de la película, de una forma donde a veces el espectador queda un poco incomodado, bueno, por esta cuestión de la trampa, ¿no? Decir, bueno, pues toda la película me hiciste ver que se resolvía de una forma por un lado y resulta que la cosa venía por otro. En el caso de Darío Argento, que es quien nos convoca, decíamos que la referencia en el caso del giallo era Mario Bava, italiano también, pero también tenía influencias, como también mencionamos, de Alfred Hitchcock, de Sergio Leone, de quien acá también hicimos algún informe, Michelangelo Antonioni, otro italiano, y obviamente Federico Fellini. Uno de los detalles más importantes de toda esta construcción de la diégesis y de la ficción en las películas de Darío Argento es, bueno, decíamos, una cuidada puesta en escena, pero también el detalle de las bandas de sonido. Nosotros estamos escuchando de fondo un poquito, a ver si me lo subís un poquitito, Chino. A ver. Bueno, es como bastante, bastante climática y atmosférica la banda de sonido. Es una banda que se llama Goblin, una banda de rock progresivo italiana la banda. Bueno, como bastante, un rock progresivo como medio de segunda mano, ¿no? Que eso, uno a la hora de escuchar una banda de rock, probablemente, salvo que uno sea italiano, no va a ir a escuchar una banda italiana. Pero bueno, acá en este caso Darío Argento tenía la posibilidad de trabajar con esta gente que, por lo menos en cuanto a realización de banda de sonido, pero más allá de las cuestiones musicales, técnicas y todo eso, es una banda que por lo menos logró resumir bastante y condensar bastante la idea del film y acompañar climática y atmosféricamente lo que iba pasando en la película. Nosotros ahora, como excusa, vamos a escuchar un temita de Goblin, esta banda de rock progresivo italiano, un temita que es la banda, digamos, el tema principal de la banda de sonido, precisamente de una de las películas más conocidas de Darío Argento, que se llama Suspiria. Vamos a escuchar este tema, si podemos lo escuchamos entero, y cuando volvemos seguimos hablando de este muchacho Darío Argento, vamos a mencionar alguna que otra película y recomendarla, etcétera. Estamos escuchando Suspiria, de la película del mismo nombre. Yeah. poquito terrorífico lo que estamos escuchando. Sí, sí, inquieta, mínimamente es inquietante. Bueno, esto. Me imagino, la verdad, ya te digo, conocí a Darío Argento porque me lo presentaste, porque nos lo propusiste y leí un poco sobre él, no tuve la posibilidad de ver alguno de sus filmes, pero me parece que me voy a cagar en las patas. Sí, convengamos que... insisto. Estamos hablando de hace 40 años. Y este terror italiano. Nos asustábamos con otras cosas en esa época. El Exorcista del 73, yo creo que no hay una película más terrorífica que me asuste más que El Exorcista. Pero digo, hoy en día como que probablemente si ves una de estas películas, probablemente, te resulte cómico en algún punto. Pero... si te gusta indagar en la historia del cine o cómo se fueron gestando los distintos géneros o subgéneros, acá el giallo marcó un presente para muchos géneros y subgéneros dentro del terror, de las películas de los psycho killers, que se lo conoce como slashers, ¿no? Los tipos que matan con cuchillo, como por ejemplo Jason, que recién lo mencionábamos. Estamos escuchando esta cortina muy muy linda. Hoy en día, digamos, es como medio remanido el recurso, ¿no? De los cantos infantiles, pero que a su vez, como que de alguna forma anteceden a una situación horrorosa. Este tema se llama La Escuela de Noche, ¿no? En una escena, esto es de la película que se llama Rojo Profundo, probablemente la mejor y la más conocida película de Argento. Una escena donde se transcurre en una escuela, obviamente, de noche. Bueno, imagínenselo, ¿no? Ya es como, a esta altura del partido, pues es resultar inclusive hasta obvio y trillado una escena de este tipo. Pero podemos coincidir en que en algún punto este tipo de productores, de realizadores, fueron en algún punto innovadores en este tipo de cuestiones. Vamos a mencionar algunas de las películas que hizo Argento. Yo no tuve la suerte de verlas todas. Vi algunas, pero las que vi son de lo que sería la época, sí, la época dorada, ¿no? Pero durante los 70 Argento hizo una serie de películas bastante buenas, casi todas. Y después, bueno, como le pasó inclusive no solo a Argento, sino a este subgénero en general, como que se agotó y quedó, bueno, fue superado por otro tipo de películas. Bueno, el cine de terror americano de los 80s, por ejemplo, con el furor de las videocaseteras, ¿no? Cuando ya se empezó a ser mucho más accesible ver películas inclusive en tu casa y todo eso. Bueno, el cine giallo de alguna forma quedó, además, bueno, porque es un subgénero, como decíamos, relativamente agotable, no es muy fértil, pero bueno, generó ciertas cuestiones, más que nada en el público y principalmente en otros realizadores que después siguieron haciendo películas y hicieron que esto de giallo, o los directores italianos como Mario Bava o Darío Argento, que es más nuevo, hayan quedado de alguna forma en desuso. Siguió haciendo películas Darío Argento, pero ya de una factura casi decadente. Pero nunca llegó al mainstream Darío Argento. Sí, más o menos. Mira, hizo películas en Hollywood. Para que se hablando de mainstream, ¿no? Para que se den una idea, Darío Argento es el padre de Asia Argento. No sé si lo ubican, la chica. No. La podés googlear, muy linda. Nos ha quitado el... No puedo ver mujeres lindas en Google. No puede. Está prohibido. Pero bueno, de alguna forma lo pueden localizar. Esta chica también, además de ser actriz, dirigió películas muy lindas. El padre, de hecho, es más conocida ella hoy que el padre, Darío, padre de Asia Argento. Vamos acá a... nos están diciendo que posta mete miedo a la musiquita, dice. Mínimamente. La persona gracias, por la cual hemos hecho más de una sección, como la de Patti Smith o la de Nick Cave. No me hables de la sección de Patti Smith. Mirá dónde terminó. Pero bueno, dice que da miedo la musiquita. El tema es que me lo diga en mi Facebook y no en el del programa. La idea es promocionar las páginas, la fanpage del programa, Débora. Porque del programa. Esto implica ingresos económicos. Implica ingresos económicos. Tenemos ustedes saben que nuestros sponsors son Facebook y Termidor. Estoy podrido irme en colectivo acá, quiero irme en taxi. Exacto, como mínimo. Mínimo. Pero bueno. Bueno, vamos a ¿qué nos vas a traer? Resaltando el comentario muy pertinente y oportuno de nuestro oyente Débora sobre la banda de sonido, que bueno, por eso me tomé el trabajito de porque cada una de estas bandas sonidas tiene un disco de Goblins, tiene un disco entero dedicado a cada una de las películas. Se habían escuchado el de Suspiria primero, ahora el de Rojo Profundo. Vamos a mencionar algunas de las películas que hizo Darío Argento. Algunas las vi, las comentaremos, otras no necesariamente. Debuta, la primera película que hace Darío Argento es en 1970 con El pájaro de las plumas de cristal, y probablemente sea una de las, obviamente al ser además la primera película, una de las más representativas, donde de alguna forma expone más claramente los principios de su forma de narrar y de contar una historia en cine, que es, bueno, estas puestas en escena donde... como decíamos, de entrada se te da a entender que se comete un asesinato, y vos se te da a entender que la línea de investigación, las sospechas van por un lado, y después resulta que todo se desvía y termina en un final sorprendente. Tenemos que resaltar, por ejemplo, en el caso del Giallo, y que Darío Argento era uno de los, probablemente el mejor de los que hizo este tipo de cuestiones, de manejar una fotografía muy muy particular, el uso de los colores, a veces unos destellos de luces como de discoteca, en los casos de un determinado tipo de escenas, pero las puestas en escena en general resaltan los colores, el uso del color de la sangre, por ejemplo, ¿no? Esos rojos muy muy fuerte, pero que a su vez hace que no sea una sangre real, sino una sangre de fantasía, que es un poco esta cosa de resaltar, ¿no?, la cuestión de representación más que la cosa de realidad. Bueno, El pájaro de las plumas de cristal, su primera película, 1970. Esto formaría parte de una trilogía, que es la trilogía de los animales o algo así, ¿no? Porque decíamos El pájaro de las plumas de cristal, la segunda es El gato de las nueve colas, donde, bueno, otra vez tenemos un asesino psicópata que, bueno, se van detectando las pistas a partir del estudio de la configuración de sus cromosomas, ¿no? Una cosa medio, por lo menos para la época, un tanto extraño. Decíamos El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve colas y Cuatro moscas sobre terciopelo gris, 1970 y 71, estas tres películas. Después de cuatro años hace Rojo Oscuro, o Rosso Profondo en italiano, de donde estamos escuchando este tan agradable temita. Otra vez, puesta en escena soberbia, fotografía colorista, banda de sonora, bueno, que acompaña a la historia, y bueno, actores que cumplen más que correctamente una historia donde ya empiezan a ponerse en juego cuestiones más de que tienen que ver con lo sobrenatural. Acá ya no tenemos una cosa, digamos, psicológica, sino que el asesino, de alguna forma, viene a ser ya unas fuerzas un tanto inexplicables. Decíamos, 1975, Rojo Profundo. 1977, dos años después, Suspiria. Suspiria, donde estábamos. Es parte de una trilogía. Sí. Que después se pudo completar recién. Sí, recién la completó en el 2007, más o menos, pero de una forma bastante poco feliz en términos de resultados artísticos. La primera de esa trilogía, como decíamos, es Rojo Profundo, Suspiria. Suspiria es la primera, Inferno la segunda, y la tercera la tengo acá, que es de 2007, ya te digo el nombre, La Terza Madre. La Terza Madre, que sería la tercera bruja, ¿no? Las tres madres, que las madres serían las brujas. Claro. En Suspiria estamos ante esta fuerza sobrenatural que es la que se termina imponiendo como la fuerza del mal, es una bruja. En Inferno, que es una especie de continuación porque de alguna forma retoma como la historia que había quedado de Suspiria. La película empieza con uno de los personajes leyendo un libro que como que recordaba lo que, digamos, ese la leyenda de una bruja, y bueno, a partir de esto es que se desata lo que sería la película. Hay una tensión entre lo que son las fuerzas sobrenaturales y lo que sería los aspectos más racionales, ¿no? Siempre, obviamente, en esa tensión, que en el cine es bastante común, no necesariamente lo sobrenatural, pero siempre hay una tensión entre la razón y lo que es más mitológico, digamos. En este caso, lo que sería mitológico sería lo sobrenatural. Obviamente esta tensión se resuelve no del lado de la razón, sino del lado de lo sobrenatural, que es lo que termina imponiéndose como lo que viene a resolver y a ser el móvil de la película. Entonces, Suspiria del 77, Inferno de 1980, una película ya un tanto menor, donde empieza a marcarse, a pesar de que está buena la película, es una película un tanto inferior a Suspiria, y ya de alguna forma Inferno de 1980 empieza a marcar el comienzo de una nueva década, que de alguna forma marca la decadencia tanto del subgénero como del propio realizador Darío Argento, que lo recluye en unas pocas películas en los 80 como Tenebrae y Fenómena, y después ya en los 90 hace unas películas que realmente olvidables tanto para los propios seguidores del director y del género como para la crítica, completamente olvidable. Ahora está, habíamos dicho que él completa la trilogía en el 2007, o sea, casi 30 años después, por un problema de financiamiento, no consigue a quien ponga la plata, a pesar de que son películas, no películas costosas, sino más bien de bajo presupuesto. Pudo terminar en el 2007 esta trilogía. En la actualidad está bajo una moda. Este tipo vive, nosotros estamos acostumbrados a hablar de clásicos, más allá de que Patti Smith no lo sean, pero el tipo este vive, tiene 74 años. 74 años, está vivo y está encarando un proyecto que la modalidad de financiación es a partir de la colaboración de los fans y de los aficionados, que ponen $5 y cuando se llega a juntar la plata, no sé cuánto es el total que necesita, va a filmar con la particularidad de que su actor fetiche, en este caso el protagonista, va a ser Iggy Pop, haciendo una especie de asesino serial. Así que el que tenga $5 para poner en la industria del entretenimiento y tenga ganas de ver Iggy Pop, ¿cómo tenemos que hacer para mandárselo? No sé, métanse en internet. Ya me veo que me voy a comer un garrón, ¿me entendés? Porque voy a mandar mis $5 que me gano con el sudor de mi frente. Parecen mis 2 centavos de que en broma. Exacto. Y voy a terminar financiando, no sé, cualquier cosa. Bueno, me imagino que, no sé, los fanáticos, si es que todavía quedan algunos, o muchos o pocos, no tendrán problema. Para nosotros $5 es bastante, ¿son cuántos? ¿$50? No es poco. Sí, probablemente sí. Para tener $5 tenemos que tener $60, te diría yo. Más o menos. Para un europeo o un americano, probablemente sea algo más al alcance de la mano. Yo la verdad que no sé si estoy tan interesado en ver una película más de Argento, pero pero sí. Vos, porque ya viste un montón, yo no vi ninguna, no sé si todavía. Tantas. No sé, pero digo, si querés ver una de Argento, andá y mirá. A los clásicos. Vamos a las que nombrábamos, El pájaro de las plumas de cristal, El rojo profundo, Suspiria, Inferno, esas. Bueno. Así que de esta. Tomamos la recomendación y les sugerimos a los oyentes que también tomen la recomendación. En lo posible, y que además de sugerirles que tomen la recomendación, que si la tomaron, después que nos comenten a ver qué les pareció. Eso también, etcétera. Está bueno, porque la verdad es que estamos brindando un servicio importante de aportes culturales, y no. Obviamente no son nuestros los aportes culturales, solo traemos a la mesa lo que hicieron otros que por ahí no son tan reconocidos. Y estaría bueno que los oyentes nos digan, che, ¿sabes qué? Vi una película, vi Suspiria. Me pareció una cagada. Me pareció una mierda. O vi Inferno y, loco, no está tan mal. O escuché el tema de Patti Smith cantando con Bergoglio y me encantó. Pero digo,

América no es virgen. Éramos antigüedad y fuimos saqueados por una nación arcaica. España era lo viejo de la vieja Europa. España fue el dominio de su orgullo sobre su propia ignorancia. Radio Sur. Música y palabras para el continente que resuena. Seguimos aquí en Sobredosis de PPT 2349. Pedimos disculpas a los oyentes, pero se nos complicó la comunicación con la gente del Algarrobo, de la asamblea que de la ciudad del pueblo de Andalgalá, que está montando una carpa frente a la sede de los tribunales aquí en Talcahuano y Lavalle. La verdad es que estuvimos tratando de comunicarnos con ellos, pero se les cortaba, ¿vieron? Cómo sí, aprovechamos para denunciar a las compañías de celulares. De celulares que cada vez andan peor, cada vez te sale más caro. También le queremos mandar un saludo porque esto va a ser un mix de acá al final, que ya en un ratito terminamos. Queremos saludar a Cheleo de Rosario. Hincha de Central, acá toda la banda, encabezada por Marcelo Zumbo y Marcos Díaz, le manda un fuerte abrazo, un fuerte cariño, porque bueno, ya sabemos, Marcelo Zumbo, muy fanático de Huracán, y le quiere mandar un beso grande, Marcelo Zumbo, para hacer honor a la amistad que unía a las hinchadas de Huracán con la de Newell's Old Boys de Rosario. No, igual, más allá de cualquier cosa, que nos estén escuchando desde Rosario, y bueno, con todo el respeto, ¿no? Llevaron como 15.000 personas a San Juan los hinchas de Central, así que destacable el equipo del interior que más gente mueve. Sin duda. Sí, nada, a ver, Newell también, digo. Central. Sí, no, por más que se peleen entre ellos, está bien el folclore, pero cada vez que juegan, es cierto que Central a veces de local, por la cantidad de gente que tiene, que lleva, mete miedo. Sí, por sí. Equipo no tanto. Esperemos. Esperemos, Cheleo, que el domingo me den una alegría y hagan lo que tienen que hacer. El domingo tienen que ganar Central. Contra sus ex amigos de la otra academia. Contra la otra académica. El domingo Central tiene que ganar. Nosotros haremos lo posible con Banfield. Yo calculo que si contra Racing metimos suplente, contra Banfield van la novena. Porque, bueno, hará que gana la Copa Sudamericana contra hay que viajar a Colombia el jueves que viene, así que bueno, pero por lo menos al principio saludos a Cheleo y a toda la banda de Rosario que nos está escuchando. ¿No? ¿Qué, está solo? No, está acompañado con mucha gente. Vamos a hacer un chiste. Pero bueno, ponelo parlante más alto, Cheleo. Respiran los gatos, porque si no, si ganaba Central iba a quedar, sí, uno en la ciudad. Cheleo, Poné los parlantes más alto que así nos escucha todo Rosario. Un saludo grande a la gente de Rosario. Y bueno, nada, vamos a seguir con este... No, tenemos que una de las cosas que se nos pasó... Sí, no, yo iba a mencionar que dado los resultados deportivos de hace un rato, la semana que viene va a estar de nuevo con nosotros Lionel Pasteloff. Y yo no voy a estar la semana que viene, pero... Claro, porque estábamos diciendo que la semana que viene probablemente faltáramos dos personas porque Lionel estaba confiadísimo que Boca iba a jugar la final de la Copa Total Sudamericana. Que quede claro, digo Total Sudamericana porque no tenemos ningún tongo. De la Copa Sudamericana, y entonces íbamos por ahí a grabar el programa, pero dado los resultados... Se hace en vivo. Se hace en vivo. Yo no voy a poder estar porque voy a ir al último show del año de... La banda que la viene rompiendo y para mí es la mejor banda en la actualidad del rock nacional, que es Acorazado Potemkin. Va a tocar en Uniclub. Ahí en el Abasto. Uniclub ahí en el Abasto, junto a José Unidos, que es la banda de Alejo Vintro, el ex baterista de Pequeña Orquesta de Reincidentes. Que José Unidos, a ver, me acordaba, si a alguien le importa, pero José Unidos era la dupla que después que The Clash se separa... la dupla que producía los discos que conformaban el manager Bernard Reus y Joe Strummer se hacían llamar José Unidos. No sé si... o Pepe Unidos. No sé si tendrá algo que ver con esto, pero... bueno, nada, una nota, un decolor que sí. No le importa a nadie. No creo que Alejo Vintrop escuche The Clash y mucho menos... Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Para mí que sí. Aparte, para mí Vintrop con su batería le daba una... especie de sonido medio garallero a Reincidentes, por lo menos. Pero un baterista de conservatorio, digamos. Sí, un baterista de estudio. La vena de lo que es el... Exacto, el... sí, no, es un tipo con toda la potencia. Ni me acuerdo que una vez lo vi tocar y tenía... tocar un platillo con una rueda de bicicleta. Con la mano la hacía girar, mientras giraba hacía que toque el plato dando... No lo vi eso, con los Reincidentes hizo eso. Cuando presentaban Miguita de Pan, no me acuerdo en qué tema lindo. En particular, pero qué hacía lindo. Eso, una cosa colorida, cuanto menos. No, un baterista de la grandísima puta madre. Sí, una técnica tremenda y obviamente es un tipo estudiado. Eso, claro. Esos tipos que cuando los ves tocar, así, nada, yo si quería, en algún momento quise tocar o aprender a tocar con estos, me dedico a la floricultura. A otra cosa, ¿sabes? Sí. No, bueno, así que voy a ir a ver la presentación de Acorazado. A mí me gusta mucho la banda y además está, bueno, yo calculo que pondrá pantalla gigante. Juan Pablo Fernández es hincha de River. Así que espero que ponga pantalla gigante en Uniclub para poder ver la final de Atlético Medellín, Atlético Nacional de Medellín, el equipo de Escobar Gaviria, contra River. Bueno, que... por lo menos va a ser el partido de ida, no va a ser definitorio, pero... Exacto, sí, el 11 de diciembre. Yo no sé por qué está esto de jugar los jueves en la Sudamericana si no hay Libertadores. Porque en Europa la Champions se juega los martes y los miércoles y los jueves se juega la Copa, lo que era la Copa UEFA, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, no sé. Sí, la UEFA League, una cosa así. Europa League es. Europa League, creo, sí. Ahora, acá se juega en el primer semestre la Libertadores, en el segundo semestre la Sudamericana. ¿Por qué no juegan los miércoles también? Sí, es como que el miércoles es el día futbolero, digamos, el día de la semana. Claro. Y por otra parte, bueno, River probablemente, y hay que ver, si Racing no sale campeón el domingo, River pediría la suspensión del partido, del último partido con Quilmes. En caso que River no tenga posibilidades. No, en caso que River tenga posibilidades, justamente. De salir campeón. De salir campeón, porque River ahora está a 2 puntos de Racing. Si Racing, en un supuesto que River no gane el domingo, si River no gana el domingo, no gana Lanús, y gana Racing, sale campeón Racing, se define el torneo. Pero si Racing no sale campeón de este torneo... No, digamos, si River llega con posibilidades para la última fecha. Si River llega con posibilidades a la última fecha, River pediría la postergación de su partido con Quilmes por la final de la Sudamericana. Sí. Y estaría en todo su derecho. Bueno, no sé qué pasaría. Si se postergaría toda la definición del campeonato, o jugaría Racing con el último partido que juega de local, no me acuerdo, creo que con Godoy Cruz, y si gana Racing el campeón. Pero la verdad es que habrá que ver qué sucede el domingo, ¿no? Esperemos que acá el equipo de Cheo nos dé una mano el domingo, por lo menos le saquen un empate a Racing. Digo, Si le pudieron sacar un empate a Huracán, dale, a Racing se lo tienen que poder sacar tranquilamente. Marcelo, hubo paro de transporte hoy. ¿Cómo te afectó? No, a mí, yo viajé en subte y viajé, pero estaba complicado el tema para viajar. No, no todos los colectivos, había bastante líneas. ¿Vos tomás la línea B? Tomo la línea B. La línea B adhirió al paro. Yo a las 10 de la mañana lo tomé y viajé. Ya no estaba, claro, bueno, yo tomo el tren Belgrano y recién lo pude tomar tipo casi pasada las 9. Pasada las 9 creo, sí, que lo tomé. Sí, a las 10 lo tomé y andaba. Claro. No sé bien qué pasó antes ni cómo siguió después, pero... Porque hubieron algunos transportes que... No, en realidad el paro se cumplió bastante bien. Digamos, entre las 4 y las 7 hubo problemas en la línea C de subte que adhirió al paro. Y después no sabemos por qué, cuáles fueron los problemas que hubieron después. Que lo levantaron. Después que lo levantaron, cuando se empezó a querer normalizar el servicio, parece que hubieron algunos problemitas, algunos incidentes y malestar entre los pasajeros. Pero vamos a tener que estar atentos. Viste, siempre... Igual, viste, un paro de 3 horas, dale, dejate de joder. Déjense de joder, muchachos, están reclamando algo que es justo. Digo, un montón de laburantes... Y recién leía que Omar Maturano dice que los trabajadores le piden un paro general. Es decir, ya sabemos qué sucede esto. ¿Qué pasa cuando sucede esto, no? O sea, los trabajadores empiezan a pedir desde abajo y van a tener que responder para poder reacomodarse estos dirigentes sindicales que... Burócratas. Que ya están hace mucho. Que ya habría que... empezar a pensar cómo cambiarlo, ¿no? Otro cambio, así es. Pero bueno... Nos quedó pendiente lo de Andalgalá, esperemos la semana que viene... Poder tener algún testimonio. En realidad estaría buenísimo que la carpa no tenga que estar ahí. Esperemos, ¿no? Para la semana que viene, ya. Porque no debe ser para nada simpático para los compañeros que están acampando tener que montar una carpa frente al tribunal, lejos de su pueblo... a ver... Pero si tenemos en cuenta que este es una lucha que lleva ya más o menos 4 años, digo, no... Lamentablemente, no creo que se resuelva para la semana que viene. Bueno, es un problema de las estas grandes Barry Goals, ¿no? Los Chevron que vienen con la excusa de las grandes inversiones tan necesitadas, ¿no? Para reavivar este modelo. Bueno, los que vienen con los aportes financieros son empresas que, bueno, atentan contra los recursos naturales, contra el medio ambiente y contra directamente la vida de los pobladores de estos pueblos, de estos pueblos de provincias completamente feudales, donde no, en el caso que puedas hacer oír tu voz, mínimamente no te dan bolilla, cuando no te fajan o te matan. Así que, bueno, esta es un poco la situación. Esperemos poder detallarlo un poco más la semana que viene, porque, bueno, lamentablemente está en algo que está en proceso ya desde hace unos años. Y bueno, toda la situación de lo que es la minería a cielo abierto y todas esas cuestiones. A ver si la semana que viene tenemos un poco más de suerte y podemos explicar un poquito de qué se trata todo esto. Exactamente. Bueno, para la semana que viene trataremos de poder charlar. Un poco más ampliar lo que está sucediendo con la causa de Franco Casco, el joven asesinado en Rosario por la policía, desaparecido durante 24 días y aparecido en un río, en un arroyo, y también la cuestión de que todavía no tocamos que empezó el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, chico en Santiago del Estero, militante del Mocase, por bueno, lo que sucede con los desmontes y con el arrasamiento de poblaciones, creamos un neologismo, exactamente, de poblaciones campesinas e indígenas para extender la frontera agropecuaria de la soja. Pero bueno, ya no tenemos más tiempo y vamos a estar reencontrándonos la semana que viene. No conmigo, pero les tiro el temario. Ya les tiro el temario para que la semana que viene se ocupen mis compañeros de Sobredosis y de PPT. Con el regreso. Con el regreso triunfal del magnánimo Lionel Pastelov. Así que, por lo menos por hoy, esto ha sido todo. Sí, espero que les haya gustado. Espero que el fin de semana se lo pasen dándole matraca de lo lindo, viendo películas de Darío Argento, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros cerramos con este tema, que hoy estamos hablando de las películas de las películas de Tarantino. Este es el tema con el que termina Dead Proof, Chick Habit de April March. Con esto nos despedimos hasta la próxima. Suena por sus venas de viento. 88.3. No, pero yo busco una sola historieta. Después la desarmo. La... Ah, sí, sí, la de cuaderno. Me interesa una, no más. ¿Cuál? ¿Cabo Sabino? No. Igual yo tengo, pero vieja no tenés, ¿no? Thor Bruno. No. ¿De guerra? No, de esta. Sí, pero ¿de qué persona? De el Tony, vieja. ¿Tenés? No, voy a decir que... 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Oh, Sur pidió silencio.